cada pedrada la ventana. Se quema el mundo a mi espalda. Hoy recorro otras tierras en transportes alados. Thank you.